Y bueno, pues esto lo traen los chicos de Mitago desde tierras barcelonesas. Si mal no me equivoco, y si me equivoco, pues rápido, rápido, Dani nos lo va a corregir. Buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues un saludo aquí a toda la gente que nos escucha y al equipo. Sois fantásticos. Pues muchas gracias. Aquí estamos, pues eso, a pasar el rato, a informar un poquito y a contar algo sobre este disco que os habéis marcado. Sí, sí, así es. Vive Utrella, el último lanzamiento. El último lanzamiento, Vive Utrella, y que, bueno, el single creo que es este que hemos puesto, ¿no? El Caminos. Sí, así es. Lo acompañamos con Caminos y después se publicó Soy Leyenda, también del mismo disco, uh-huh. Uno de los 5 cortes que hay, pero sí, el single como tal fue Caminos. Ajá. Bueno, yo lo primero que he puesto cuando hemos creado el evento es y qué es qué leches es eso de Utrella, a ver, o quién es, que lo sepa la gente. Está bien. No, buena pregunta, porque es un poco eje vertebrador de toda la banda y el proyecto en sí. Pues Utrella es o de pronto sería como una especie de buen camino en latín que se decían los peregrinos y peregrinas allá por el siglo XII-XIII. Entonces, bueno, aparece recogido por primera vez en el Códice Calixtino del siglo XII. Para entendernos, es como una especie de guía, como quien va ahora a un centro comercial y se compra una guía turística, donde te da consejos sobre lo que debes hacer, lo que no. Pues era lo mismo, pero en la Edad Media, en el siglo XII. Y ahí aparece en el Dum Pater Familias, que es el himno por excelencia del peregrino, un texto litúrgico en latín, aparece Utrella et Susella, que es básicamente una especie como de buen camino, de un deseo de peregrino a peregrino de ir más allá, hacia el fin del mundo, ¿no? Hacia Finisterra, en este caso. Ajá. Y bueno, la sigue la gente que es como, pues, como quien había hecho Camino de Santiago lo entenderá perfectamente. Cuando te saludas, te encuentras con alguien, aunque no lo conozcas de nada, pues le deseas buen camino. Y la forma latina pues sería Utrella. Ajá, pues aclarada esa primera duda, ahora vamos a aclarar la segunda duda. Que va a ser muy complicada, que si no... verás cómo va a ser muy sencillita. Vale. ¿Quiénes sí formáis Mitago? Has visto qué fácil, ¿eh? Es complicada, es fácil. No, bueno, pues sí, está bien. Ya puedo respirar tranquilo. Pues mira, Mitago somos 5 componentes. Estonia a la guitarra, Paola al violín, Josep al bajo, Roger a la batería y yo a la voz. Y después el pollastra, que el pollastra es una especie de... Bueno, es nuestra mascota. Nos lo queremos muchísimo. Es un pollo, básicamente, de medio metro, que nos acompaña a todas partes. Ajá. Y de hecho, este año, como Chacobeo, que es tan importante para nosotros, porque pues lo hemos vestido de peregrino. Tiene su bastón, sus sandalias, así que está preparado para hacer el camino. Está preparadísimo para la vida moderna, para el camino y para lo que haga falta, ¿no? Totalmente, sí. Pues eso está muy bien, porque así nunca vais solos, vais con muy buena compañía. Sí. Eso por supuesto, siempre. Bueno, y hemos preguntado qué es Utrella, ya hemos presentado quiénes sois en el grupo, pero ¿y Mitago qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué es...? Mitago es el título que porta una novela fantástica del 84, si no recuerdo mal, del 1984. Ganó el premio Fantasía creo que en Reino Unido, y es autoría de Robert Holstuck. Es una especie de libro que a mí me influyó muchísimo, me gustó muchísimo, mezcla un poco la fantasía con la psicología psicoanalítica de Freud, de Jung, y era muy interesante porque aunaba muy bien lo que quería decir con Mitago. Mitago básicamente es una especie de bosque, como en el libro, en el cual quien entra, si sale, que es lo difícil, pues realmente no lo hace de la misma forma. Entonces era un poquito el concepto que queríamos para Mitago. Hay mucha gente que ha participado, de hecho nosotros mismos, y la gente que ha entrado, como una especie de bosque, ¿no? Se ha dejado voz, piel y alma, y ha dejado lo mejor de sí. Entonces creemos que no ha salido igual que como entró, de hecho, mejor, ¿no? Más feliz, más alegre. Ha cambiado algo en su interior, también nos ha cambiado a nosotros. Y aparte la idea esa de bosque, ¿no? Que cada uno deja un poquito cuando entras, ¿no? Que cada uno, en un bosque te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar arbustos, árboles muy grandes, muy pequeños, de diferentes especies. Pues para nosotros un poco como Mitago es eso, ¿no? Una especie de familia donde todos somos diferentes, pero nos une algo que es la música, la pasión. Y bueno, pues acaban formando lo que es el bosque Mitago, ¿no? Entonces, por eso Mitago realmente es un nombre que creo que casaba muy bien con todo lo que queríamos decir, lo catalizaba muy bien, ¿no? Todo lo que comporta Mitago, más allá de lo estrictamente musical. Era eso, pues, a veces hacemos la broma entre nosotros, ¿no? De los macarenos del Támesis, entonces decidimos que lo mejor era Mitago. Ajá. Bueno, pues yo... con lo que me has contado, con lo que dice este disco que habéis sacado y demás, yo te voy a decir una cosa, que nada es verdad y nada es mentira, todo depende del color con que se mira, ya sea azul, verde, marrón, lo que importa es que voy por los caminos al lado de Navia, puesto que ya soy leyenda junto con los fillos de Breguán. ¡Olé! ¡Qué buena! Me encanta. Me ha encantado. Muy buena, muy Está buena. Bien, ¿no? Perfecto. La voy a pillar para la próxima nota de prensa, la pillo. me gusta. Sin ningún problema, ya te la paso así directamente sí. Y ya está. bueno, digamos, es un pequeño resumen del disco y de Mitago y un poco de ese Ultrella, ¿no? Sí, así es, completamente. Tú lo has dicho perfectamente. Al final son cinco cortes, no son temas originales porque ya los habíamos... Uno tocado y ya presentado también a nivel digital, sobre todo. De hecho, Soy Leyenda y Fillos de Breogán vieron la luz únicamente a título digital. Los otros temas no. Ya habían aparecido en el primer plástico que presentamos, que fue en el 2017, Ultrella, de hecho. Pero nos apetecía mucho darle una especie de baño de cara, buscar un sonido más crudo, más de estudio, más... sin correcciones, algo mucho más analógico en la onda setentera del groove, ese que nos gusta tanto. Y lo hemos conseguido. Y aparte de Rebote, pues le hemos dado formato físico, ¿no? Casi, ya que es anecdótico ahora mismo los tiempos que corren, el formato físico es casi un... Sí. ¿Cómo te diría? Algo de coleccionista, ¿no? Que tenemos cuatro gatos ya. Pero bueno, nos apetecía pegarnos el gustazo y sobre todo a mucha gente que lo ha comprado. Y bueno, darle un formato también físico, y bueno, que de hecho se puede aún seguir comprando si lo queréis, lo podemos enviar a cualquier parte del mundo, así que cuéntanos cómo. Pues mira, es muy sencillo, te pones en, de hecho tenemos una landing creada, una one page en plan, así que directamente tienes que con un par de clics pues ya simplemente haces lo que sería la parte de la transacción, bueno, pues bancaria, económica. Bueno, es que no sé bien cómo eso lleva otro del grupo, cada uno tiene una función, como somos una banda autogestionada y tal. Y bueno, pero es muy sencillo, con un par de clics ya lo tienes comprado y nada, pones tus, creo que es, bueno, pues te lo enviamos a donde haga falta. Eso sí, a partir, puedes pedirnos información si al final te haces un lío, lo que sea, en info@mitagooficial.com, y ahí pues nos ponemos en contacto contigo y te lo hacemos llegar. Y hacemos lo que sea para que llegue a la sí, manos de quien la quiera. Sí, autografiado y lo que quiera el fan, que al final es el nuestro jefe. Sí, una cosa que me ha llamado mucho la atención, pues, a ver, este programa es de cotillos. Eso queda claro, ¿no? Ahí. Entonces, ve la rosa ya. Por ahí hemos visto algún vídeo que otro de vuestras actuaciones por ahí y la gente se lo pasa, vamos, llorando todo el tiempo prácticamente, ¿no? Totalmente. Llorando de la risa, de los bailes y demás historias que hacéis, claro. ¿No? Yo es lo que he visto, ¿no? Que la gente se anima rápido a bailar y vuestros temas y demás. Sí, es una fiesta, de hecho, pues ya va un poquito en el ADN de la banda, ¿no? El hecho de dar fiesta ya donde vayamos, la gente siempre ha respondido súper bien, y recuerdo de hecho un par de anécdotas muy divertidas, una vez se nos presentó en medio del público el propio Superman, iba vestido, disfrazado de Superman. Uh-huh. Y bueno, fue una fiesta aquello, fue algo memorable, realmente. Auténtico show. Sí, un auténtico show, o sea, la gente, además, de hecho era uno de aquellos conciertos donde dices, joder, que no lo salvamos, tío, que no está viniendo nadie, y que va, en cero coma, empezó a venir un montón de gente, era lo típico de en unas fiestas mayores, que hay un montón de oferta, hay muchísimos conciertos, es decir, si no te gusta, claramente te vas y te vas a otro, y tranquilamente, pero no, la gente empezó a golparse. Y de hecho, pues eso, en medio de la multitud de gente que bailaba, que sudaba, que reía, pues apareció Superman. Y estuvimos bailando todos juntos. Fue muy divertido, muy divertido. Y bueno, y como está, mil anécdotas más, es decir, que te voy a contar. Además, pues alguna que otra, no, antes, no tenemos problema. Sí. Antes del show aún se pueden contar. Durante el show también, pero ya empiezas a quedarte cosas, y ya después show, después del show ya es algo que es completamente secreto. Eso, a nivel interno de la banda, porque si no eso sería el auténtico desprestigio de todo el mundo, ¿no? Bueno, dicho llanamente y de manera así, sí. No, siempre hay mucho respeto, mucho control, y eso es lo importante. Pasarlo bien y disfrutarlo, y además luego está, pues eso, esa pregunta que os hacéis y que respondéis perfectamente y que define perfectamente al grupo. Y es, ¿de qué está hecho Mitago? Responde tú mismo. Pues de lo mejor de cada uno de nosotros. Ahí realmente está. Es la respuesta que siempre damos, es nuestro ADN. No intentamos copiar a nadie, no intentamos ser lo que no somos, no intentamos tampoco vendernos a las modas. Siempre hacemos lo que queremos, como queremos, y bueno, y la gente eso lo ve. Al final, la autenticidad y lo genuino, pues al final prevalece. Y es una cosa que siempre con Mitago. Creo que seguirá siempre. Y el día que no lo sea, creo que Mitago desaparecerá. Porque es algo innato en nosotros. Es lo que va adentro y lo que hay que sacar fuera, ¿no? Totalmente, así es. Sí. Completamente, lo he dicho perfectamente, eso es. Y con todo este parón y ahora con los conciertos que hay que estar sentados y demás, un concierto vuestro está complicado, ¿no? Pues a nivel físico sí. Lo único que, bueno, en situación de pandemia no hemos parado, eso es cierto. Hemos estado a nivel de redes, claro, que era lo que te permitía, ¿no? Muy activos, más activos que nunca. De hecho, también ha sido una oportunidad para activarnos y reactualizarnos en esa parte que a veces, bueno, pues no lo tienes tanto en consideración porque estás, pues a eso, ¿no? Estás girando, estás tocando más al uso, ¿no? Como se entendía antes, que era, pues, encima en el escenario y cada fin de semana y ya está. Pero bueno, ahora como las ofertas y la reinvención ha sido algo, ha sido un imperativo para todos y todas, pues incluso nos salieron dos oportunidades que fueron realmente dos sueños cumplidos. El hecho de participar a nivel online este año en dos festivales internacionales en México, en Guanajuato, en León, el Santa Catarina Rock Festival, que desde aquí un abrazo enorme a toda la organización porque se le ocurrió muchísimo. Y después el Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, en Metepec, donde nos vieron aproximadamente unas 14.000 personas, que fue, bueno, un sueño cumplido, porque sí, es que fue un aluvión de gente, de comentarios, de interacciones, de likes, de me encanta, antes del show, durante el show y después, y fue pues un sueño cumplido, realmente a la gente le gustó muchísimo. De hecho, si no recuerdo mal los números, fue uno de los días, porque el festival duró varios días, fue uno de los días donde más visualizaciones tuvo. Y qué decirte, fue algo, es que tenemos muchísimas ganas de saltar el charco y estar ahí presencialmente, claro, evidentemente. Sí. Y bueno, ahora os queda dar el salto que supongo que queréis, de hacerlo no telemáticamente, sino físicamente, claro. Ahí está, sí. Y además hay que hay gente que lo pide, que lo solicita por privados, por las redes, en entrevistas, que vamos, queremos ir sí o sí, tanto por una parte como por otra. Así que a la mínima que salga la oportunidad, Siempre con garantías, evidentemente, porque efectivamente, bueno, porque un viaje allí... Sí, tú lo conocerás perfectamente. Entonces, sabes de lo que te hablo, y quien haya tenido también colegas de... Pues, colegas, bandos, colegas y tal, que a veces pegan el salto y se encuentran ahí, pues, con cuatro promotores piratas que te joden el... Bueno, no sé, perdón. Bien dicho está. Te fastidian, ¿no? Te fascinan en todo el viaje y todo lo que has... Realmente es por ti también, ¿no? Porque a veces pierdes mucha pasta y realmente pues te quedas allí en la estacada, ¿no? Pero sobre todo por el fan, porque muchas veces el fan que te espera allí con los brazos abiertos y tiene un montón de ganas, que ha estado ahorrando incluso uno o dos meses para comprarse el boleto, pues llega el momento del día del concierto y se encuentra que todo ha sido una estafa, ¿no? Y al final no te quedas contento con nada y tu primer viaje, que en este caso sería el primero, ¿no? El nuestro, se te queda pues en una mala experiencia, agridulce, y que no está bien. Entonces, bueno, tenemos muchas ganas de saltar, también es cierto pues que eso, que lo queremos hacer con unas mínimas garantías, es decir, hacerlo bien. Por lo menos no perder. Sí, no, exactamente, no perder en muchos aspectos, claro. Sí. Y que no pierda el fan tampoco, claro. Sí, no, es que es una de las cosas que más se han visto por ahí, ¿no? En grupos pequeños, incluso en algún grupo grande también ha ocurrido exactamente, han llegado allí y o algunos directamente han dicho no, me niego a hacer esto en estas condiciones hasta que no me des garantías, claro. Así es. Porque así es complicado pegarte un viaje hasta allí y que luego encima no puedas hacer lo que tienes que hacer porque todo es mentira, pues como que no mola. No mola. Es así. Sí. Pero bueno, aparte de eso, pues muy bien. A nivel online, decirte eso, que las dos organizaciones con las que hemos trabajado han sido, vamos, exquisitas en el trato. Antes del show, durante y después. O sea, que un equipo de profesionales como la copa de un pino. Tanto el ayuntamiento, la consellería de cultura del ayuntamiento de Metepec, como el Santa Catalina Rock Festival, la organización en Guanajuato, en León, pues realmente han sido, bueno, un trato muy profesional y muy humano, que a veces se pierde, ¿no? Esa parte, la parte humana, pues en este caso no. Pues eso es una de las cosas más importantes, además, que bueno, que tengan en cuenta que, oye, que de pegarte un viaje hasta allí y luego, además, normalmente se preparan unas giras macaleónicas de cuatro conciertos en cinco días y de una punta a otra, y, en fin, que es muy complicado de organizar, además, eso. Sí. Pero bueno, al final el rockero está al 4x4, así que tú ya sabes, le echas ahí kilómetros y le echas carretera y le echas ganas y pasión y la guitarra con todas las cuerdas y... Y lo que haga falta. Y lo que haga falta. Y una botella de mezcal y... Sí. Y para adelante. Y que te dejen un cacho de batería, ya para rematar. Porque no vas a cargar con la batería hasta allí. No. Muchas veces eso, se hacen tratos con bandas colegas de allí, con bandas amigas y tal, y la backline sí que te la ponen ellos. Entonces, pues te dejas el batería muchas veces. Bueno, aquí a lo mejor me corrige nuestro batería, el Roger, que nos estará escuchando seguro, pero es esa parte de bueno, que se lleva los platos, la caja, las baquetas, lo que es más personal, ¿no? De cada uno. Y después cada instrumentista pues sí que se lleva su instrumento, evidentemente. La voz, pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Que la tiene ya incorporada, así que... Tú lo tienes fácil, ¿no te hace falta ni meterlo en la maleta? Qué va, yo lo llevo en el equipaje de mano. A mí siempre me dicen, hostia, yo soy el que menos problemas da. Lógicamente. Después que cada uno tenga sus rollos, en plan que siempre dicen que los cantantes somos el como los más paranoicos o los que tienen más manías. Pero bueno, mira, oye, lo del equipaje te lo ahorras. No, eso está claro. Pues, todo lo más que te llevas es el micro. En una maletita sí, chiquitita. El micro. El micro, bueno, a veces incluso te lo pueden llegar a dejar, ¿eh? Es decir, pero bueno, si utilizas en el inalámbrico, o sea, yo por ejemplo sí que soy un poquito más... Me gusta llevar el mío y tal. Pero bueno, a veces hay, yo qué sé, te encuentras... yo hasta ahora que realmente pues sí que he mejorado mi equipo, ¿no? Pero hasta entonces, pues, ¿quién no ha cantado con el típico Shure 58 abollado? O imitación. De las salas. O imitación. Ojo. Vale, sabes de lo que hablo. Que no todo el mundo se puede permitir en una sala o en una radio o en algún sitio tener un Shure. Con una imitación ya vas a Shure. Vale. Pues sí, pues el típico 58 de toda la vida ahí abollado que vamos. Ha pasado por ahí, yo qué sé, lleva desde hace 20 años ya en el mismo sitio. Sí, pero ¿sabes lo mejor de todo el Shure, del 58? Sí, que se sigue vendiendo y sigue siendo el mejor, si no el mejor, casi sí, el mejor de los micros sí. Para ese tipo de eventos, claro. Para otras historias hay otros micros. Realmente el Shure es, bueno, es... Sí. Bueno, de hecho, creo que se vendía así, ¿no? Como el mejor micro del mundo o algo así. Sí, sí. Y ya te digo, se sigue vendiendo. Bueno, tú lo pones por ahí, pones en San Google, simplemente que compongas S58, sí. Ya lo tienes. Sí, ya sí, te sí. Sale. O sea, así son las historias. Bueno, y ahora cuéntanos proyectos que hay para algún concierto en breve, o todavía es pronto, o qué. Pues, a ver, estamos en época justamente de estrenos. Estas próximas semanas serán de estrenos. En muy breve publicaremos la banda sonora del Xacobeo 2021-2022. Mi trabajo desde el 2017, que tiene una fuerte vinculación al Camino de Santiago, todo lo que lo envuelve, la historia, todo el contexto histórico, y después la parte más musical. Le dedicamos íntegramente el disco Ultrella del 2017 al Camino de Santiago, con su lírica, narrativa, música y tal. Y para este año Xacobeo, pues hemos preparado un montón de actividades. Una de ellas es la banda sonora de Xacobeo, que saldrá con videoclip y el single en todas las plataformas digitales. También lo quiero llevar que aparezca por todas partes, básicamente. Así dicho llanamente. Es muy divertido, muy folky, es una pasada, es muy, muy, muy guay. Después, tengo muchísimas ganas de enseñarlo. Y después la parte de las ponencias, es decir, estamos preparando una serie de conferencias didáctico-musicales que ya, de hecho, hoy las hemos empezado ya a mover para vincular, bueno, sobre todo centradas y dirigidas a entidades culturales, a escuelas, desde chavales desde 8 años hasta 16, 18. Después a asociaciones culturales, instituciones, ayuntamientos. Es una conferencia de una hora y media aproximadamente, donde hacemos un viaje a través de la música, cogiendo como vehículo de experiencias desde la Edad Media hasta la actualidad, cogiendo al Camino de Santiago como eje vertebrador, como a lo largo de la historia pues el Camino de Santiago ha servido como inspiración desde los trovadores y juglares del siglo XII hasta bandas actuales que han utilizado el Camino de Santiago como base, como eje vertebrador de su creación, ¿no? De hace pues un montón de artistas que todos y todas conocemos. Y bueno, es una cosa que es una forma distinta de presentar el Camino de Santiago. Creemos y confiamos muchísimo que va a gustar mucho, porque realmente es una forma completamente distinta de como te han enseñado muchas veces en la escuela, ¿no? Algo pesado, poco interactivo, poco dinámico. Pues aquí no, aquí es mezclamos música, tanto música medieval como más moderna. Vamos alternando con locuciones y voz en off. Presentaciones PowerPoints, música en directo, evidentemente, donde rescatamos pues temas como No hay gran cosa se sabe, que son, o por ejemplo, Santa María Estrella Godía, que son dos cantigas que aparecen en las cantigas de Santa María, de Alfonso X, el sabio, de mediados del siglo XIII, o sea, romanceros, y los adaptamos de una forma pues que la gente disfrute y pase una hora y media aprendiendo cultura, historia, música, ya sea desde su casa, porque estamos vendiendo tanto el paquete promocional online o presencialmente también, que nos movemos al sitio y tenemos toda la infraestructura montada. Y bueno, ahora solo falta que la gente confíe en este proyecto, que ya sabemos que va a gustar muchísimo, y nada, empezar a moverse. Sí que tenemos fácilmente más que mitad, aparte de la música en sí, que es lo que hacemos, y de hecho estamos preparando también el próximo CD, también toda lo que sería la parte de salir otra vez a carretera con un show inédito, conceptual, con muchísimas ganas y muchas sorpresas. Sí que tenemos a Mitago como proyecto cultural, ¿no? Donde también pues nos gusta mucho aunar la faceta histórica. De hecho, pues a mí me viene de formación, ¿no? Yo hice historia y pues soy arqueólogo. Entonces, un poquito la parte de divulgación histórica y cultural pues la llevamos como ADN también de la banda. Entonces, no vemos una cosa distanciada de la otra. Es que no está reñida la cultura alrededor de la música con la propia música. Para nada, para nada. De hecho, pues eso, al final hemos llevado lo que para nosotros ha sido algo importantísimo en la vida, ya en nuestro día a día, que es el Camino de Santiago, que nos han enseñado tantas cosas, pues algo que sabemos hacer, o que es lo que intentamos hacer mejor, ¿no? Que es música. Entonces hemos aunado pues esas dos pasiones, la música y la historia. Y hemos creado esta cápsula, ¿no? De hora a hora y media. Pues yo me gustaría tener esa cápsula para verla. Sí, claro que sí, hombre. Eso la estamos ofreciendo, pues eso, pues en paquetes y tal. La gente puede pedir información, entonces ahí ya hablamos personalmente y tal. Y bueno, esperemos que funcione muchísimo, porque es lo típico, ¿no? Que a veces dices, o sea, a ver si funciona y tal. Y nosotros lo hemos visto también como usuario después, más tarde, después de haberla grabado y tal y tal. Y nos ha encantado. O sea, yo le decía, recuerdo al baterista, ¿no? Dije, joder, qué lástima, tío, que nosotros cuando éramos chavales de 12, 13, 14 años, no viniesen, en el buen sentido de la palabra, viniesen cinco frikis a presentarte la Edad Media de esta manera, ¿no? Claro. Y realmente creo que puede ser muy motivante para incluso para chavales, ¿no? Que a veces, hostia, están perdidísimos y, joder, me digas a cinco barbudos o cinco melenudos que digas, hostia, pues mira, no está tan mala la historia, la cultura, el Camino de Santiago, la Edad Media, los trovadores, los juglares, pues realmente no es tan casposo ni tan antiguo como me lo pintan a veces, ¿no? O tan aburrido. Claro, es que depende de cómo cuentes las cosas. Es el principio de la historieta que te he contado yo del disco, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del color con que se mira, ¿no? Entonces, si lo miras desde una perspectiva, pues es un rollazo de tres pares de narices, pero si te lo pintan bien pintado, pues dices, esto mola. Eso es. Sí, sí, eso es lo que pretendemos, a ver, que después se llegue, pues pasa lo que pasa, ¿no? A veces confías mucho en un proyecto y tal, pero al final no llega a buen puerto. Pero bueno, tenemos mucha confianza en esta propuesta, porque la hemos hecho además con todo el corazón, que al final es lo que te comentaba, ¿no? Lo auténtico y lo genuino, lo que sale de dentro, al final la gente también lo ve y bueno, hemos mamado mucho de algo que hubiésemos querido que hubiesen hecho por nosotros cuando éramos más chavales, y nosotros pues lo hemos hecho, y lo hemos hecho con muchas ganas, así que aún tenemos más ganas de enseñarlo y empezar a girar, ¿no? De otra manera. En vez de salas de conciertos y estadios, bueno, centros escolares, entidades culturales, asociaciones, centros cívicos, lo que caiga. Pues es una, yo creo que es una muy buena idea. Aquí en Madrid hay algún grupo que quiere enseñar el rock, básicamente el rock también por colegios y esas cosas, y tienen sus proyectitos también. Y me buenísimo. Parecen cosas muy interesantes. Muy interesantes. Y a mí lo que me resulta con todo esto que me has contado y tal, ¿y qué camino es el que elegís? ¿O elegís un poco variedad del Camino del Norte, el Camino de Roncesvalles, el otro? El que viene por la Ruta de la Plata, no sé. Sí, pues mira, tanto el baterista, si no me equivoco, como yo, hemos hecho el francés. Uh-huh. A mí, por eso, este año, si no es este año, el siguiente, bueno, cuando pueda lo haré, es el primitivo. Me llama mucho la atención. Está el refrán ese que dice, quien visita Santiago y no al Salvador... bueno, visita al criado y no al señor. Algo así como que realmente la catedral de Oviedo, pues siempre como ha estado un poco en competición, ¿no? En competencia con la Catedral de Santiago de Compostela. Y bueno, me apetece mucho hacer el camino primitivo, es el que fundó a nivel histórico, ¿no? El Alfonso II de Asturias. Y bueno, me han dicho que es precioso. Los paisajes son súper hermosos. Está un pelín menos transitado que el francés. El francés, sobre todo a partir de Sarria, que es el último tramo, son el kilómetro 111, pues es como las Ramblas, ¿no? o la Gran Vía. Uh-huh. O sea, realmente hay un montón de gente. En cambio, el primitivo pues mantiene un poquito más una esencia, pues eso, más primitiva, ¿no? Igual que el del norte, me han dicho, son toboganes, es decir, es arriba, abajo, arriba, abajo, es decir, un destrozapiernas, le llaman. Totalmente. Pero bueno, me apetece un poco disfrutar de un paisaje bastante más difícil, aunque sea, en lo que es el trayecto, pero más virgen, ¿no? No con tanta gente. Sí, haría el primitivo o el del norte. Ahora incluso vi el otro día que se había abierto uno desde Burgos, que es el Camino Olvidado, y uh-huh. después se puede hacer en bote también ahora, que son 3 días. Se puede hacer por mar, así que... Ah, sí, a ver, caminos hay unos cuantos para llegar a bastante. Santiago. Y algunos, no es que estén olvidados, pero son bastante desconocidos, ¿no? Completamente. Porque sí. Lo mismo que la gente venía desde Europa hacia Santiago, también desde Andalucía también se subía. Sí, y sí, por otros caminos, que sí, están sí, allí un poco más. La Ruta de la Plata. Portugués, sí. Hay otro que parte de Murcia también. Sí, hay un montón. El otro día vi el mapa... Y yo me pierdo, o sea, conozco varios, pero incluso el Camino de San Jaume, aquí en Barcelona, bueno, en Cataluña, sale desde Portbou, pasa pues por Montserrat, por Lérida, después acoge el de Fraga, y bueno, después ya sube por Burgos y ya conecta, ¿no?, con el francés. Uh-huh. Pero sí, el Camino de San Jaume también es súper importante aquí en Cataluña, que recorre toda la Cataluña. Pues, para que veas, es que indagando no pararías de encontrar cosas, historias. Y hacemos otro del camino también. Y Musa. Y hacemos un camino propio, hacemos, yo que sé, desde Madrid. Desde Madrid debe haber alguno. Bueno, pues Madrid tiene que pasar alguno fijo. Sí, si no, el de Murcia, sí. por ahí cerca, sí, alguno andará. Sí. Así que... indagaré, mira, lo sí. apunto. Es para buscar y también, sobre todo, pues ese trabajo que os habéis pegado también de, joder, la música que acompaña ese camino, ¿no? Sí, que, sí, sí. Es importante también, es parte de esa cultura. Sí. Pues creo que poco más tenemos que contar. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero que quieras contar. No, bueno, no sé, realmente ha sido muy completa. La gente que nos escuche, pues eso, ¿no? Quien aún no nos ha escuchado y que le venimos de nuevo, pues que nos dé una oportunidad. Si hacemos un folk rock, como llamamos, para todos los públicos, y que, bueno, pues eso, que después te pueda gustar más o menos, pues ya valoras tú, ¿no? Es decir, que nos des una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. Pero bueno, al menos yo soy partidario de intentar descubrir una banda cada día, ¿no? Que hay muchísimas. Entonces, bueno, te pueden sorprender. A ver si te salir un poquito incluso de lo que escuchas. Si yo qué sé, hostia, es que solo soy heavy y solo escucho heavy. Muy bien, perfecto. Pero oye, date el gusto de ponerte otra cosa otro día. A ver que únicamente que como qué te dice. A lo mejor no te dice nada, como a lo mejor te causa ni más atención, pero date la oportunidad al menos, ¿no? Y eso es lo que digo con los festivales y cuando se hacen conciertitos de tres grupos y cosas así. Si vas solamente a ver al grupo que tú conoces, te estás perdiendo algo muy grande. Allá tú. Totalmente. Sí, porque sí. Es así. Sí. Es así, porque hay muchos grupos muy buenos por ahí y que los descubres, pues eso, cuando vas a ver a tus colegas a un concierto y resulta que has llegado antes de tiempo y te has colado. Coño, pues estos molan. Y ahí lo dejamos, ¿no? Que cada uno se busque... Lo que piense lo que crea más conveniente, ¿no? Pero es un poco desperdiciar, ¿no? no ir a esos sitios. Sí, me gusta el azul, el, creo que es el rojo y el amarillo. Hostia, muy bien, perfecto. Pero hostia, hay una gama de colores inmensa. O sea, permítete el lujo de a ver qué te transmite, ¿no? Otro tipo de color. A lo mejor descubres algo que desconocías por completo. Yo soy más partidario de eso. Antes era un poquito más true, en plan, como más, uy, no, yo escucho esto, y además, si puedes etiquetarlo en plan en cuatro géneros súper concretos, en plan, yo escucho folk, sub underground, con matices, no sé qué, y yo qué sé, y un poco de, yo qué sé, con pinceladas de nórdico, yo qué sé, me invento, ¿eh? Pero no, con el tiempo aprendí que en ser un poquito más ecléctico y un poquito más abierto estaba... Bueno, había cosas que me había... Bueno, tampoco se me hubiese perdido, ¿no? Pero que empezaba a descubrir y que me gustaban. Y claro. Ahora, pues oye, te puedo escuchar una cosa, te puedo escuchar otra y... A ver, que siempre... Quieras o no, sí que tienes una... No sé cómo llamarlo. Tienes una facilidad, tú tienes un gusto más por una cosa que por otra, ¿no? Pero, bueno, eso hasta el punto de... me veto el hecho de escucharlo porque... Yo soy tal, yo ya no caso con ese tipo de idea. Pues ideas muy interesantes. Para quien no lo sepa, hay que disfrutar de... Yo me gusta escuchar un poco de todo tipo de música. Siempre que sea música, claro. En el momento que sea cosas diferentes, que sean ruidos, ya por ahí no entro. Vale. Sí, en cuanto pasan, puedo escuchar 10 segundos, 15 segundos y como me suena ruido, ya malamente vamos. Vale. Y bueno, pues ahí está el tema. Tengo un colega que dice lo mismo. Dice, sí. Él es súper true de, en plan, pues Manowar, Hammerfall, en plan así. Uh-huh. Y cuando le pones un poco de nu metal, yo qué sé... por ejemplo, incluso Rammstein, cosas así como, bueno, rock industrial, ¿no? Es que el día dice, es que esto es ruido, es que de verdad... No, pero esas partes las escucho más o menos, ¿vale? Ah, bueno. Más o menos. Me refiero a lo que es un chimpún que sale de un ordenador y no sales del chimpún, que no hace ni un cambio de escala, ni un nada, ni tan siquiera haces una escala tan siquiera completa... Pues a mí eso como que no me llama, no me atrae absolutamente nada. O sea, bueno, 10 segundos le das de vida. Efectivamente. Pero al menos le das una oportunidad, ya son 10 segundos. Efectivamente. Bueno, mira. Pues muchas gracias por habernos atendido. Y pues nada, que deseando de que ver más cosas y nada, y cuando podáis, pues ya hablaremos tú y yo del tema ese de esa especie de vídeos y tal, a ver cómo los podemos ver por aquí. Que perfecto. Estamos un poquito, o sea, retirados. Muy bien. Pues encantado y aquí vamos a dejar un temita, pero yo quiero que lo elijas tú, claro. No voy a elegir yo el tema así por las buenas. De estos 5 temas, ¿cuál te molaría más que sonara para finalizar este ratito de charla? Pues vamos a poner... Navia. En Navia. Sí, Navia. El tema más rockerito así que tenemos ahí, que tiene un corte distinto a todos los demás. Vamos a poner Navia, a ver qué les parece. ¿Y el motivo? ¿Por alguno especial? Motivo, pues eso, porque es el tema más rockerete así que tenemos, más guitarreo, y que sale un poquito del espectro folk rock que es el que tocamos casi siempre y estamos más acostumbrados. Y Navia tiene ese rollo, sí que habla de una divinidad galaico-lusitana, en plan del noroeste y tal, o sea que vuelve otra vez al tema histórico, bañada en metáfora y tal, pero bueno, tiene un rollito... poquito extreme, si os gusta la banda y tal, un poquito Lenny Kravitz, bueno, no sé, realmente es un tema que nos gusta muchísimo interpretar en directo y lo pasamos muy bien, así que supongo que lo pasarán igual de bien la gente que lo escuche, así que... Pues se lo dejamos este Navia, y que tengan en cuenta que no es del río Navia, que es de una diosa, como has dicho tú. Sí, bueno, pero realmente el río Navia viene por eso, por la divinidad, porque es una divinidad que habita en el mundo de ultratumba, en los manantiales, en los ríos, en las aguas. Sí, pero para que la gente no se quede solamente ahí en el río, que tiene más, historia. Vale, pues hasta siempre, y aquí dejamos que suene este Navia. Thank you. miras atrás y dime qué es lo que ves. Un camino recorrido, una historia en tus dos pies. Y aunque veas momentos en los que todo fue mal, deja que tu alma aprenda de la tempestad. Y estoy aquí, vuelvo a vivir. Iré, daré, libre seré. Naciste, creciste, sin miedo a un destino. Caballero andante, forjaste tu camino. No temas, amigo, la libertad te ha oído. Alcemos un puño en símbolo de un grito. Yo mismo con coraje elegí crear. Soy amo de mi destino, Dios en gestación. Y en amor se bañan mi alma y mi voz. Y estoy aquí, vuelvo a vivir. Y gritaré, libre seré. Naciste, creciste, sin miedo a un destino. Caballero andante, forjaste tu camino. No temas, amigo, la libertad. Y bueno, pues nos hemos enterado que mañana mismo hay una presentación de una película. Yo no sé exactamente muy bien cómo definir, cómo hacerla o cómo explicarla. Pero bueno, habla de un hombre invisible. Un hombre invisible, vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta por ahí. Muy buenas tardes, hombre invisible. Hola, Bernie, buenas tardes. Más que hombre, músico invisible. Efectivamente, pero eso quería que lo dijeras tú, no quería decirlo yo. Memorias de un músico invisible. Bueno, pues cuéntanos, esto es una peli, mañana hacéis la presentación oficial Y cuéntanos de qué va esta peli, cuéntanos qué, a quién se le ocurrió la idea, cómo la habéis hecho y esas cosas. Bueno, mañana es la premier en el Cine Artístic Metropol de aquí de Madrid, de acá y las Cigarreras, y al mismo tiempo se va a distribuir mañana en México y en Estados Unidos la película. En un principio iba a ser un documental de una hora de un músico del mundo del rock, pero luego la cosa se fue liando y se ha convertido en una película de 104 minutos en la que hemos estado 10 meses trabajando. Principalmente es la historia de nuestro país desde la época de Franco hasta la actualidad, vista con la vista de un músico de rock, ¿no? Con todos los acontecimientos culturales, sociales, políticos, musicales, en fin, toda la movida de la movida madrileña, todo lo de la ruta del bacalao, en fin, es muy entretenida. Y ya te digo, los inicios son los orígenes de mi primera banda, que era Revelación, que está, en este caso, ya como soy maduro, está interpretada por actores profesionales. Ajá. Cuando teníamos 17 años. Casi nada, ¿no? Hace 4 días. Sí, lo que sí que... vamos a ver, lo que queremos inculcar es que el objetivo es dar a conocer a todos esos músicos invisibles que están siempre en un segundo plano, bien estudios de grabación, bien acompañando artistas que no tienen protagonismo desde el punto de vista de fama y éxito, y sin embargo dan soporte a los artistas que triunfan, que sin toda esta gente invisible pues sería prácticamente imposible. Ajá. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de hacer esto, cómo al final la habéis llevado a cabo. Y... pues mira, esto se inicia en México. Estaba yo de gira con mi banda de versiones de la Creedence Clearwater Revival, de Creedence Beat, y pues allí tuve una serie de problemas con el promotor nuestro y conocí a Lorenzo Sanz, que es el director y el guionista de la película, y me dijo que por qué no trabajábamos juntos y que cuando volviéramos a España nos reuniríamos y marcaríamos un proyecto. Y efectivamente, me dijo que en vez de hacer tributo, que por qué no teníamos temas originales nuestros y cambiar de nombre y demás. Y entonces se me ocurrió la idea de Ramdel, que son las iniciales de mi nombre y apellido, Ramón Delgado. Uh-huh. Y empecé a componer, perdón, hice 8 temas, y bueno, hicimos un primer videoclip, y bueno, la cosa se ha ido increciendo, y en un momento dado, cuando Lorenzo conoce un poco mi biografía y mi vida anterior, me dice que es muy interesante y que por qué no esto lo plasmábamos en un documental. En un principio me quedé un poco así, alucinado, yo qué puedo decir, pero Lorenzo me fue sacando lo mejor y lo peor mío, y al final pues hemos creado esta película. Que además te dice una cosa, la poca gente que la ha visto... ha dicho que se engancha desde el minuto 1, ¿sabes? Ah, pues eso es una muy buena opción para bueno, para por lo menos hacer los posibles por verla. Claro. Hemos empezado totalmente de cero, fíjate, ¿eh? Uh-huh. Y desde el principio de tu historia, además, ¿no? Sí, sí, como pero músico. Quiero decirte que hemos empezado de cero. El tema Ramdel, la banda Ramdel, empieza de cero. Acabamos de inaugurar Instagram, Facebook... Bueno, ya va la gente entrando y creemos que con el apoyo de la película puede ser un soporte muy importante para la banda. Y además, el año que viene ya tenemos cerradas una gira en Tailandia de una semana y otra semana en Japón. O sea que la cosa va en creciendo. Este tema que acabas de poner, sí, de Sintonía, es el primer single que ya está en la red, en Spotify, Amazon, está en YouTube. Es un videoclip que, si lo has visto, es muy gracioso, se sale un poco de lo normal. Y ese primer single es traído de un álbum que sale precisamente mañana, que se llama Siempre en el Ring. Es un digipack que va a salir con los 8 temas. Este es el único tema en inglés que cantamos. Y además sale también el DVD de la película. O sea, todo junto te lo puedes llevar en un pack, bajo el bolsillo, sí, o mañana mismo. Sí, bueno, mañana vamos a tener un pequeño merchandising, porque mañana lo importante es el estreno de la película. Tendremos algunas camisetas, el digipack, el single, pero la gente que esté interesada en comprar, que no pueda ver la película de momento ni y quiera escuchar los temas, qué significa Randall, es tan sencillo como meterse en la web nuestra, que es www.randallband.com, y ahí ya se puede comprar, está el tráiler de la película y se puede comprar ya el Digipack por 18 eurillos. Que lo mandamos a casa, ¿eh? O sea que no hace falta ni moverse del sillón. Nada, nada, todo más fácil. Vamos, ni la tienda en casa. Es así, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, y mañana entonces, ¿es para medios? ¿Es para todo el que quiera ir? ¿O es con invitación? ¿Cómo va? ¿Ya tenéis el sold out? ¿Cómo va? Sí, bueno, vamos a ver. Es una sala de cine de autor. Es una sala que tiene solamente 100 asientos, pero debido a lo del COVID, pues solamente vamos a poder meter 50. Allí tenemos todas las medidas de seguridad. Incluso hay dos aparatos como los que llevan los aviones para renovar el aire. El tema es que la demanda ha sido tan fuerte, porque no ha sido ventas e invitaciones, que es que nos hemos desbordado literalmente. Lorenzo está, el pobre, con un rompecabezas para organizar a la gente. Hemos tenido que hacer dos sesiones y bueno, hasta el punto de incluso medios, periodistas y todo, los hemos tenido que dividir en las dos sesiones. Y ha sido tanta la demanda que hemos tenido que ampliar el viernes, día 28, en la sala Pop and Roll, para la gente que se ha quedado fuera, que han sido otros 50, pues que puedan ver la película el viernes en esta sala, por eso tomar una cervecita y disfrutar con nosotros, que estaremos allí para hacernos fotos en el fotocall y firmar discos. Pues nada, pues fantástico. Entonces, mañana no hay posibilidad. ¿Y el día 28 hay posibilidad de apuntarse a alguien más o tampoco? Tenemos ya limitado. Ya está lleno, ¿no? Ya, y es muy raro que de aquí a mañana, al viernes, se caiga gente. Ya te digo que incluso así, algunos compañeros tuyos, pues lamentablemente, mira que me gustaría, porque sois el apoyo a la música, pues han quedado fuera. Sí, pues nada, habrá que hacer más sesiones. Sí, bueno, vamos a ver si la película la situamos en algún portal, y a raíz de ahí, pues bueno, la podemos comercializar. Ya te digo, en México están como locos con que la estrenemos, y en Estados Unidos igual. Ya tenemos un contrato con una distribuidora muy interesante y vamos a ver qué pasa. Estamos, la verdad, que muy ilusionados todos. Pues muy importante, y que bueno, que todo siga adelante, tanto el documental, película, como Randall, que bueno, tendréis que estar también aquí, no solo iros a Japón, aquí en Madrid también nos tendremos que ver, digo yo. Sí, bueno, esto es el inicio de una gran amistad, ¿no? Bueno, la banda no es porque sea mi banda, la banda es potentísima. Mira, te llevamos de batería a Pino Roberto, que está considerado uno de los mejores baterías ahora mismo. Está con David de María, está con Mastodonte, que es un proyecto muy bonito en teatros. Tenemos a Jordi Pingel, que es Cole Lauden en guitarra eléctrica, tío, en la Berkeley de Estados Unidos, en California. Mira, ¿ves? Luego Arturo Reyes, que es el más joven de la banda, que es el guitarrista de mi otra banda, de Crib en Video Tributo. Y la verdad es que estamos deseando poder hacer directos y que la gente nos conozca. Uh-huh. Bueno, pues a ver si llega pronto esa posibilidad. Y bueno, para esa posibilidad, pues ya se lo comentaba a Lorenzo, en breve, aquí en Revi Rock Studios, la sala Revi Live estará funcionando. Ah, pues mira, es un buen sitio, os lo puedo asegurar. Es una cosa maravillosa para todas las bandas, porque nos hace falta, ¿sabes? Yo creo que después de la pandemia esto va a ser un boom tremendo, porque la gente tiene necesidad de escuchar música directo, y los músicos tenemos necesidad de tocar y entregarnos al público. Exactamente, de entregarse mutuamente unos a otros. Pues sí. Pues muchas gracias por la atención. Y nada, que haya mucha suerte, y ya nos contaréis qué tal ha ido esta premier y estos preestrenos y estrenos del documental, y qué tal os va por ahí de gira. Pues será un placer inmenso que cuentes con nosotros para lo que necesites, y ya a través también de Lorenzo Sanz, que lleva todos los temas de la banda, pues me imagino que tendrá informado día a día de lo que vamos haciendo. Sí, ya. No mucho tardar, seguramente, no mucho tardar haremos una presentación en condiciones en Madrid. Pues os esperamos por Madrid a que lo deis todo y que lo pasemos todos muy bien. Pues muchas gracias, Berni, y por tu apoyo, y de aquí saludar a todos esos escuchantes y que se suban al YouTube y vean November, Maybe December, se me olvida siempre el título de la canción y se la he compuesto yo, a Ramdel, que está muy interesante. Pues aquí la dejamos que suene otra vez y luego seguimos con más cositas aquí en la radio. Muchas gracias, Ramón. Un abrazo. Hasta siempre. November, December, November. crearon su propia justicia. Miraron al diablo a los ojos, rompieron la red en la oscuridad a costa de su libertad. Y al infierno te llegas a asomar. Bueno, pues quiero recordaros que tenemos por ahí una cosita pendiente. Una preguntita Salsa Roxa, con la cual pues tenemos una sorpresa preparada para quien la conteste correctamente. El otro día estuvimos aquí con Rey Lobo y preguntamos, ¿cuál es el octavo pecado del que nos habla Rey Lobo? Danos tu respuesta en el WhatsApp de Salsa Roxa, 668-896911. El primero que acierte esta pregunta, que la responda bien, pues se llevará una sorpresita. Y seguro que le gusta. Conquistarme, dame un cielo sin estrellas, huracanes por debajo de las cejas. Piérdete en mis emociones, miedos, vergüenzas y alegrías. Lo correcto siembra duda, si el deseo no provoca ser un náufrago en la isla de tu boca. Si conquistar me quieres, acaricia mis arrugas. A la luz de un nuevo día hay derrotas, si me pintas las mejillas. Gélidos besos encuentran el norte, harán que estorbe la ropa. Despiértame a la vida, que me subo a la noria con tu baile de la victoria. Sácame a bailar desnuda esta noche, tus besos conmigo. Ahora no hay quien pare, prometo rendirme llegando al ombligo. Sácame a bailar desnuda esta noche, tus besos conmigo. Ahora no hay quien pare, prometo rendirme llegando al ombligo. Siembra duda, si el deseo no provoca ser un náufrago en la isla de tu boca. Gélidos besos encuentran el norte, sácame a bailar, desnuda esta noche, tus besos conmigo. Ahora no hay quien pare, prometo rendirme llegando al ombligo. Bueno, pues efectivamente, este tema es toda una invitación a bailar. Y por algo digo yo que se debe llamar el baile de la victoria. Pero eso, quien nos lo va a aclarar ahora mismo es el propio autor, el señor Javi Maneiro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿este es para invitar a bailar o...? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, claro, y espero que pronto podamos salir a bailar, porque tal y como están las cosas, se nos está nos están poniendo los dientes largos solo con escucharla. Bueno, pero siempre habrá alguien cerca en casa con quien poder bailar, aunque sea con la almohada. Bueno, sí, yo lo hago con la guitarra. Bueno, no es mala idea tampoco, ¿no? El bailar con la guitarra. Sí. Bueno, pues nos has sacado un disco en solitario a pesar de estar por ahí en no sé cuántos proyectos por ahí perdidos. Yo qué sé, ¿tienes tiempo para tanto? Pues la verdad es que mi trabajo es carretillero, conduzco un toro en una fábrica de conservas y lo compagino con la música desde hace 25 años casi. Ajá. Pero es que estás con Ereir Oda Cruz, estás con Jamón Blues, no sé con, sí. Si con alguien más, y además vas y sacas tu propio disco. Este es mi tercer disco en solitario ya. Por eso te digo, y encima, pum, sí. A sacar discos. Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que 8 horas en arriba de un toro, en una fábrica, en la cabeza, se va a otros mundos. Y me paso las horas escribiendo canciones. Y da tiempo para mucho. Sí, muchas de las canciones que va en este disco fueron hechas encima de carretillo, ¿sabes? Esto de que pasas por el lado de las chicas que donde pesamos los pales con el pescado y le pido, oye, dame ahí un par de cartulinas. Joder, Javi, vas a escribir otra canción. Tú dame. Y me paso las horas escribiendo cosas que me vienen a la cabeza y luego me llevo a casa por las noches y me agarro a bailar con la guitarra y salen las canciones. Y salen temas como este, sí. Bailando con la victoria. ¿La victoria de qué? Pues la victoria de encontrar a alguien con el que seas capaz de compaginar el paso. Yo creo que se puede bailar con mucha gente, pero con alguien que no le importe que le pises los pies, esa es la persona adecuada. Ajá. Bueno, hay a quien no le importa y hay quien incluso baila con los pies encima de los tuyos, puede ser. También. O tú con los pies encima de... O que me pisen con tacones. Aunque eso es doloroso. Todo hay que sí, decirlo. Pero bueno, en las relaciones hay que estar a lo bueno y a lo malo. Tú ya sabes, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. No, pero es que, bueno, con esto que acabamos de contar, pues yo te voy a contar una historieta. Dime. Una historieta resumen, a ver qué te parece. ¿Vale? Porque yo creo que esto es el principio de algo bueno. Estar junto a esa guapa chica bruja que lleva por delante los pies para atenazar al satanasiño. Cenizas, cielo y tierra se mezclan para celebrar el baile de la victoria lejos del tranquilo rincón de pensar. Noto, por la fragilidad de tus andares, que vas a disfrutar de todas las palabras de un desconocido. Carayo, qué bonito, tío. Sí, señor. Me tienes que pasar ese texto. Eso te lo paso en un ratito. Te lo paso. Pues eso, que es un pequeño resumen, ¿no? Del disco, quizá. Pues sí, tú fíjate que todos los discos que hice hasta ahora, todos fueron eléctricos. Uh-huh. Y me quedó la espina porque con el guitarrista con el que llevo trabajando ya hace como 20 años, siempre hacemos esas pequeñas maquetas en acústico en su casa. Y resulta que luego vas al estudio, estás con el productor, formas la banda y te metes a tocar. Resulta que pasa el tiempo y disfrutas más escuchando aquellas versiones acústicas que lo que salió del estudio. Entonces dije, joder, en este disco lo voy a hacer así. Vamos a hacerlo en casa y lo vamos a hacer en acústico, tío, como esas maquetas de los anteriores discos. Y lo vamos a acompañar con imagen, claro, ¿sabes? Porque creo que tal como están ahora, como se mueven las cosas a través de las redes sociales, es muy importante también la imagen. Y la idea de acompañarme, ¿no? De esa parte oscura, de ese satanasiño, que es un nombre tan gallego y que está este cachondeo, ¿no? De que hay un gallego en la luna, hay un gallego en cualquier puto sitio de este planeta, sí. Pero siempre todos son buenos, joder, pues hay uno malo y es satanasiño, tío. Claro, pero es que incluso en Sudamérica a cualquier español nos dicen gallego. Sí, pues por eso, tío, que estaba yo con la movida de gallego, joder, pues hay un gallego malo, malo de verdad, tío. Y ¿sabes? Y no me llaméis Satanás, llamadme satanasiño, ¿sabes? Y no la hacéis por joder. Porque el rollo ese del niño a mí realmente no me mola un carallo, ¿sabes? Yo soy galego. Sí, entonces, lo que me digan galleguiño no me gusta nada. Uh-huh. Y por eso, ¿no? La tontería del satanasiño. Y hacerlo eso en un viaje por donde yo vivo, con esta movida que pasamos. Creo que nos dimos todos cuenta de apreciar la belleza de lo cercano, ¿sabes? De lo bonito que tenemos al lado de nuestra casa y que normalmente no solemos apreciarlo hasta que viene alguien de fuera y le vas a enseñar tu pueblo y dices, joder, pues qué bonito es esto. Pues... Y entonces fue ese mi viaje, ¿no? Con el satanasiño en el sidecar, en lancha, en bicicletas eléctricas y a patear monte, a un auditorio que hay ahí en el... cerca de mi casa, un kilómetro y medio andando. Y eso, nos lo hicimos entre colegas y bueno, decir que el satanasiño no es gallego, es asturiano y es dentista. Pero bueno, como dicen que somos primos hermanos, pues me lo traje desde allá para aquí. Pues es una manera, ¿no?, de hacer ese viaje y de encontrar también a ese desconocido, ¿no?, con el que hablar. Sí, porque realmente un poco la historia trata de alguien que está debajo, ¿sabes? Que por un casual de la vida o por una desgracia de la vida se hunde, ¿sabes? Sí. Y en ese momento de estar tan abajo y tan hundido, resulta que quien te hace despertar son las palabras de un desconocido, ¿sabes? Es una canción de alguien a que no conoces y que te está diciendo algo y te ayuda a levantarte, ¿no? Eso es lo más bonito cuando alguien escribe canciones, que alguien le diga, joder, pues... En este momento de mi vida tu canción me ayudó, ¿no? Ajá. Y las palabras de ese desconocido son las de satanasiño, ¿sabes? De mi demonio interno que me lo encuentro ahí abajo. Y el tío, en vez de hundirme más, pues me lleva de fiesta, ¿sabes? Y me dice, tío, sal de casa y vámonos a... Vamos a liarla. Vamos a liarla ya la curota y vamos a... Súbete conmigo en la moto y nos vamos de fiesta. Uh-huh. Ya sabes, hace muchos años leí una definición de desconocido que la hice mía y me quedo con ella para toda la vida, ¿no? Y es que un desconocido es un amigo al que todavía no te han presentado. Claro. O sea, tú ves a alguien, no lo conoces de nada, pero al final te lo presentan o empiezas a charlar con él y al final puede llegar a ser un gran amigo, incluso el mejor amigo, ¿no? Sí, es que... Muchas veces, aquí se suele decir mucho, ¿sabes? Que mejor puedes darte un consejo, porque te lo va a decir en la cara, ¿sabes? Sin que va por el medio ese hilo de amistad o de familia, ¿sabes? Que no lo tomas tan en serio cuando te lo dice un amigo, un familiar. Pero si alguien que no conoces y realmente te habla claro y te lo dice a la cara, puede ser esa hostia, ¿sabes? Que te haga despertar y que digas tú, joder, pues sí, pues tengo que moverme de aquí porque aquí hay arenas movedizas. Y eso es el desconocido, la canción que llega para quedarse, ¿sabes? Ajá. Va, y otra cosita, ¿por qué mezclas cenizas, cielo y tierra? Por... Por... ahí... Ahí te he pillado, ¿eh? No, mira, las cenizas, el cielo y la tierra, tío, eso habla... Hablo un poco de me acuerdo de cuando empezó con esta movida del COVID y vi, ¿no?, los reportajes en la tele de la gente que se moría, sobre todo gente mayor, ¿sabes?, en los hospitales, que se los llevaban y ya no los podías saber más, y te los traían en una caja, ¿no? pues yo una noche de estas chungas de ver esas noticias en la tele, soñé que se moría mi vieja, tío. Y aquí hay un refrán que dices, cuando sueñas con la muerte estás regalando vida. Lo cual, sabes, al despertarme, pues todo ese mal rollo, sabes, pasó, porque yo creo mucho en los refranes de los viejos. Pero escribí sobre eso que sentí, sabes, en ese sueño, tío. Y por eso las cenizas del cielo y la tierra, porque tenemos que vivir con los pies en la tierra, mi madre es mi heroína y al final tiré sus cenizas en el mar, ¿sabes? Y aquí dicen que cuando te muere alguien está desde ahí arriba cuidándote, ¿sabes? Tus abuelos, tu padre, tu madre. Entonces sí, es un poco de eso, ¿no? De juntar todo el universo, las cenizas que las tiras en el mar, porque yo soy de pueblo marinero. Y el cielo porque es donde tengo familia que está mirando por mí. Hombre, claro, es que no nos dejan solos así que por las buenas, ¿eh? No, ya, joder, yo hace unos 15 días, tío, en Curre me pasó meter un hostiazo y de estas, ¿sabes? De estas que te dicen, joder, una entre un millón para que te toque la lotería. Pues a mí una entre un millón para haberme salvado, ¿sabes? Y ayer, se lo estaba contando a mi vieja, le dije, mamá, mira, tío, me pasó esto y tal. Y dice, joder, ese es tu padre que estaba allá arriba mirando por ti, tu abuela, que... ¿Sabes? Entonces, son esas creencias, ¿sabes? Populares, que al final a mí me... Yo creo bastante en esas cosas, tío. Uh-huh. Mucha gente que cree y además lo hace propio y es normal y lógico, ¿no? Cada uno tiene sus creencias y sus pensamientos, ¿no? Bueno, o no estaba ahí para mí. También puede ser. Todo es posible. Claro. Volviendo a... no es un disco al uso lo que has sacado ahora, ¿no? No, la verdad es que no, tío, es... Fíjate que si es tan raro que no entra a ningún lado, tío. Es que no sé dónde mandarlo, porque por todo el rollo de imagen no puedo mandarlo a ningún sitio, pero no encaja. No es ni un corto, ni es ni un cortometraje, ni un mediometraje, ni tampoco es videoclip, porque son 9 hilados, ¿sabes? Estoy un poco ahí jodido porque no sé a dónde voy a mandarlo. Se me ocurrió sobre la posibilidad de las teles locales, ¿sabes? Porque como no tienen mucho contenido y por las noches, pues oye, si le mandas algo así, pues te lo ponen. Y la verdad que por aquí se están enrollando bastante las teles locales a ponerlo. Y eso, pues, está colgado en YouTube, pero son 40 minutos, ¿sabes? ¿Quién se va a papar 40 minutos de un tío que no conoce ni Dios? No siendo tus propios seguidores, ¿no? Entonces, es bastante difícil de asimilarlo, pero a mí me parece un trabajo, ¿sabes? Muy sencillo, muy íntimo y muy de verdad, tío. Ah, y la gente, a ver, no necesariamente tiene por qué pararse a verlo, ¿no? Lo puede poner en su casa para, mientras está haciendo las cosas, pues ir escuchando temas como el que hemos escuchado o alguno que escucharemos después también. Sí, bueno, la verdad es que tú sacas un disco y tiene... antes era la promoción era muy rápida y un año había que quitar un disco nuevo. Yo creo que ahora darle vida a un disco te deba como mínimo 2 años, ¿sabes? De mostrar y de mandar y de insistir, ¿sabes? Eso es lo que nos queda cuando no tenemos un apoyo enorme por detrás, que ya ellos se encargan de todo. Estás tú buscándote la vida por las redes sociales y por las ideas que te van ocurriendo, mandándole a gente como hice contigo, ¿no? Y darte las gracias por haberme hecho caso. Hombre. Y así estamos, tío. Es que lo primero que hay que hacer es, pues eso, que es lo que yo por lo menos hago, ¿no? Escucho, me entero, me informo un poquito y si es una cosa que merece la pena, hay que darle difusión. Joder, pues. O sea, lo que no se pueden es cosas como esta, dejarlas ahí en un cajón, metido, ala. Ya. Pues en eso estoy, en llegar a gente que realmente vea que o le llegue, ¿sabes? Que le toque algo dentro y que diga, joder, pues la verdad mola y que puedan investigar un poco en tu vida y veas, joder, que hay más trabajos detrás, ¿sabes? Que, que no es algo de así que ha nacido hace 3 días, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, hay que vamos a ser un poco chivatos, ¿te parece? La batería ha estado Manu Rey echándote una manita, sí. Pony ha estado al bajo, y Cuervo y Cayetano Sánchez a las guitarras, y tú a la voz, ¿y a qué más? Yo estaba en todo, estuve en todo. Entonces, el proyecto de creación, como los músicos, también con un amigo mío que es Rosendo, que me dio ahí un fiscornio precioso y unas trompetas con sordina. Entonces tiré un poco todo de colegas y estar encima de ellos mandando el arreglo, oye, méteme esto aquí, ¿qué te parece? Estar todo el día con el guitarrista en casa mirándola, ¿sabes? De vestirlo un poco pero sin pasarlo, ¿sabes? Para que tampoco pierda esa esencia sencilla, ¿no? De la desnudez de una canción en acústico. Y, joder, desde tararear los arreglos de trompeta hasta, yo qué sé, tío. La verdad es que se sufre bastante, ¿sabes? Cuando estás en un proyecto como este. Porque no es esto de meterse en un estudio un mes y estar encima constantemente de las cosas y vamos a probar, ¿sabes? Esto es llamar, oye, mañana no puedes. No, puedo el jueves, vale. Pues llamas el jueves y solo tienes una hora para trabajar con él. Tienes que esperar 4 días más, te mandas a otro. Y es bastante emocionalmente difícil de llevarlo. Pero al final vale la pena, tío. Y la verdad es que lo hice con gente súper amiga, con la que llevo muchos años trabajando, sin intentar no agobiarlos, ¿sabes? Pero agobiándome yo. Hombre, a ver, ¿el curro de quién es? Claro, es que tiene que ser así, ¿no? Pero pues... bueno... A ti te... Es más, es que aunque quisieran los demás, pues eres tú realmente el que tienes que dar el do de pecho, ¿no? Y el decir, no, es que esto es mío y yo lo quiero de esta manera. No, claro, lo quiero de ninguna otra. Y eres el encargado de siempre mantener la motivación, ¿sabes? Y que sean confiados y que no se hundan y que no se desanimen, ¿sabes? Siempre con mente positiva y siempre con psicología para motivar a la peña, ¿sabes? Porque realmente a veces, joder, no es fácil. Y con todo esto que pasó, que la gente andaba súper jodida, imagínate, ¿sabes? Fue pues un poco complicado, claro. Y complicado también el hacer las grabaciones, que os habéis estado moviendo de un sitio a otro. Sí, la verdad que eso fue... súper bonito, tío. Eso fue maravilloso, sí, lo de las grabaciones, porque tuve aquí 15 días a Aurelio, que hizo el personaje de Satanasiño, y se trajo el Sidecar desde Asturias, y estuvimos, joder, todas las tardes yéndonos al puente romano de Suño para grabar allí, a la playa de las Funas, esperando que hubiera una buena puesta de sol. Y subiendo a la Curota, que fuimos un día y había niebla, y no quedaba bonito, ¿sabes? Hostia, no se veía un huevo. Es que cuando por esa zona cae en la niebla, ojo. Hostias, tío, y aparte un día también hubo un incendio, ¿sabes? Y estaba todo jodido con el humo, me cago en la puta, y venga, hay que volver mañana y tal, hostias. Y bueno, fue de la hostia, porque lo hicimos con 4 colegas, y licor café, champán, birras, y vamos al monte y vamos a hacerlo, ¿sabes? Y la verdad que nos divertimos muchísimo, tío. Eso fue lo... Porque no había presión, ¿sabes? No es esto de que contratas una empresa de la hostia que tiene que hacerse un día y venga presiones y venga líos. No, que va, esto fue de una manera muy, muy, muy de colegueo. Y entonces lo disfrutamos muchísimo más. Fue más complejo el lo de después, ¿sabes? Lo de montarlo. Porque eso sí que es más difícil para alguien que no tiene conocimientos, como éramos nosotros, ¿no? Claro. Tuvimos que pedir ayuda a un coleguita de Pontevedra, nos echó un cabo, y bueno, pero joder, poder contar con Pili Reñones, que es una fotógrafa y que estuvo en la dirección de fotografía, que estuvo nominada a los premios Goya de fotografía 2 años seguidos, y eso fue lo mejor, ¿sabes? Bueno, independiente. Eso es un lujo. Joder, eso es un lujo. ¿No? Y joder, y Satanasiño, que la verdad es que tú fíjate con este colega, porque nos conocimos en el 92, en Azúa, con teloneando herederos a los planetas y con los Killer Barbies. Y desde esa somos inseparables, ¿sabes? Se vino conmigo de gira a Estados Unidos, a Londres. Nos recorrimos bastantes, nos pegamos bastantes fiestas por ahí adelante. Un poquito y, de marcha por ahí. Sí, un poquillo. Y dije, hostia, mejor que tú para hacer tan así, imposible, tío. Uh-huh. Y joder, ¿sabes? Fue. Luego estaba mi colega Papi, que es marinero y que siempre nos acompaña a todos los conciertos. Siempre que voy a tocar, de irme con la banda, me voy con él. Nos vamos juntos y vamos, probamos y nos escaqueamos por ahí a nuestro rollo. Y hacer lo que os apetece, cuando os apetece y de la manera claro, que os da la gana. Entonces, ¿sabes? Lo hice con gente amiga de verdad. Entonces fue de la hostia. Y aparte ellos creían en el proyecto, ¿sabes? Yo se lo expliqué a todos, les expliqué lo que quería hacer, les gustó la idea y se unieron a mí a muerte, tío. Y los de luego están una empresa aquí de telefonía, que son de Ribeira, que son Toxo Telecom, que fueron los que pusieron el material y estuvieron ayudándome con las mezclas, en las grabaciones. Bueno, joder, es que tengo un equipo de personas de la hostia. Y salió lo que salió, tío. Un rollo para mí súper súper emotivo y súper sencillo, tío. Pues eso es lo más importante, que además te hayas quedado a gusto. Y ahora lo que te gustaría seguro, quedarte más a gusto todavía en presentarlo en un escenario o algo así, ¿no? Sí, lo que estamos, ahora estoy probando hacer para presentarlo, ¿sabes? En los auditorios. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí lo quería presentar aquí en Ribeira, en Puebla, en todos los ayuntamientos que están todos aquí cercanos, pero que estamos con la mierda del COVID y nos está jodiendo vivos, tío, porque Ribeira estaba a nivel bajo, ahora se puso en nivel alto. Uh-huh. Y ya no se puede usar el auditorio. En Puebla, que tiene un auditorio precioso, entran el viernes en nivel alerta, todo cerrado. Boiro está ahí a medio caer. Jóvenes, estamos sube, baja. Y sí, estamos en plena montaña rusa. Claro. A ver si con las vacunas pues se logra nivelar el tema, ¿no? Yo espero que en un par de meses, ¿sabes? Cuando puedan vacunar ya, joder, por lo menos hasta los 40. Uh-huh. Pero esperemos. Lo que pasa es que llevando músicos contigo, que tienes que responder ante ellos, ¿sabes? Tienes que pagarles, asegurarlos, claro. Llevar tus músicos y tu técnico de sonido y ya si pudiera ser tu técnico de luces. Y si tienes que entrar a un auditorio de 400 personas y te dejan meter 50, macho, es imposible poder asimilar un es inviable. Es inviable, entonces estamos ahí preparando con un cuarteto toda la presentación del disco. Uh-huh. Y yo también, ¿sabes? Ya estuve la semana pasada tocando en Vigo, yo solo, uh-huh, en bares para 30 personas y fue cojonudo porque me hice el sábado por la tarde el bonus track y el domingo de reenganche, uh-huh, excepción Bermú. Fenomenal. Me hice Escolado Bon Retiro y joder, se vendieron todas las entradas, pero son 30 entradas que dejan solo, ¿sabes? Ya, es que es lo que hay ahora. Claro, entonces es un poco también por crear un poco de material para las redes sociales y que, joder, que por lo menos la gente que sabes que está por vivo y que les gusta tu rollo, pues poder ir allí, aunque sea tú solo con la guitarra, ¿sabes? Uh-huh. Hombre, la verdad que en Vigo siempre hay movimiento, ¿eh? Sí, joder, sí hay. Y aparte, cuando fui yo, pues acabé en un bar de moteros. Pues acojonante, la verdad es que el concierto en el bonus track fue un sitio precioso, uh-huh, para tocar, sí, y estuvimos toda la tarde allí en la terraza afuera tomando copas como un montón de gente que se vino luego por ahí porque se quedó gente fuera, claro, solo 30 personas, imagínate. Sí, no hay espacio para mucho. No, y bueno, quedamos en volver a hacerlo ahora en un mes porque, joder, creo que hay gente que quiere volver a verlo, ¿sabes? Pero yo lo que quiero es poder presentarlo con la banda. Mm. Con todos los arreglos, con el trabajo, con el piano, con el guitarrista, con los coros. Eso es lo que me gustaría poder hacerlo a mí, ya sabes, de manera ya más profesional. Pero bueno, esperemos que pronto se pueda hacer. Mira, por aquí están los niveles más o menos se van estabilizando. Ya las vacunas están llegando a los de 50. 45-50, entonces pues ya es un avance, ¿no? Ya, sí, la verdad que sí. Aquí, según dice la Xunta, que para el mes de julio ya se pueden hacer conciertos de 1,000 personas de pie, sin distancia social, sí. Y de 1,000 a 10,000 con gente sentada, pero a partir de julio. Sí, no, entonces, aquí están valorando que a partir de julio vayamos por la calle sin mascarillas ya. Hombre, la verdad es que, joder, poder verle a la gente... La cara. La cara, tío. Hostias, es que... Yo apenas bajo, se lo bajo a hacer lo justo, tío, porque yo odio andar con la mascarilla, tío. Uh-huh. De verdad, yo me voy al curro y tengo que andar 8 horas con doble mascarilla. ¿Sabes? Uh-huh. Que tengo que llevar 2, tío. Sí, así estamos unos cuantos. Hostias, y luego estoy en mi casa con la huerta, que estoy como un rey, tío. Y tengo que bajar al pueblo, voy a lo justo a la compra, al stand por tabaco, o si tengo que quedar con algún colega, ¿sabes? Una copichuela rápida, pero... Y ya no, está. No, lo de la mascarilla es que algo que odio, tío. Pues no eres tú el único, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Ya, me imagino que mucha gente pensará lo mismo, pero bueno. Pero es lo que... Es lo que nos toca. Es lo que toca en estos momentos. Esperemos que sea por poco tiempo ya. A ver cómo va evolucionando todo. A ver, las grandes pandemias que ha habido hasta ahora han sido 2-3 años de estar completamente aislados prácticamente, ¿no? Entonces, pues en esta, de momento vamos reduciendo tiempos, que ya es algo, ¿no? Ya, sabes, lo que pasa es que este año, que el año socobeo, tío, ¿sabes? Sí. Y había una marcha aquí en Galicia increíble, uh-huh. Porque había festivales, bueno, hay un montón de festivales, pero... mucho festival este año y yo creo que para el año que viene, si la cosa se pone buena, Galicia va a ser un... Bueno, yo imagino que toda España, pero Galicia siendo año socobeo, imagino que aquí va a ser la hostia. Entonces, bueno, tomarse todo este año para promocionarse y mostrar el trabajo y nada, para lo que pueda surgir para el año que viene. A ver lo que va saliendo y lo que va surgiendo y a ver qué va pasando con los festivales, que de momento pues ya van unos cuantos de los grandes festivales suspendidos, aplazados y demás. Sí, es que los que estén a partir de julio, agosto, septiembre, a ver cómo se lo montan, ¿sabes? Está igual complicado. Igual aún arriesgan, pero... ¿sabes también la putada de estas cosas? Que van a arriesgar con gente que mete gente, ¿sabes? Ya va, claro, a haber muy poco espacio para artistas pequeños. Sí. Y yo lo comprendo y lo veo normal. Claro. ¿Sabes? Porque yo prefiero que se mantengan, uh-huh, para que pueda haber otros, ¿sabes? Y nosotros pues tendremos que tirar por otros lados. Pero es importante, joder, que vuelvan los festivales, porque son los que nos dan la vida a todos. Habrá que ir pensando en festivales más pequeños, como hay o conciertos a 3 grupos, 4 grupos, en fin, cosas así que sea más asequible, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que si los concellos se tiraran por eso, ¿sabes? Yo siempre dije, joder, los ayuntamientos en plenas fiestas, ¿sabes? Traes un grupo grande que meta gente y le metes 2 o 3 grupos del pueblo, de la cercanía, ¿sabes? Que, sí. Para darle vidilla delante de gente, joder. Pero es que hay mucho miedo, tío. La historia es que los políticos tienen miedo a meter la parte, que venga los de la oposición y los pongan a corregir. Entonces, ¿sabes? Está siendo muy carroñera la política. Y la gente no quiere meter la gamba, tío. Entonces, es que es lo peor que tenemos, la política. Claro, tío. Es que, joder, ves que alguien mete la pata porque arriesga... Y ya le vienen a dar estopa por todos los lados, tío. Y los festivales que no saben cómo tirar, porque, joder, con grupos grandes, con caché, si no te dejan meter mucha gente, ¿sabes? ¿Cómo puedes tú pagar un caché de esa magnitud y poner un equipo en condiciones? Entonces, está todo muy complicado de montar. Ya. Pero bueno, de cosas peores se ha salido. Yo tengo confianza de que la gente y está dando 1,000 vueltas cómo hacerlo y se hará. Sí, sí. A ver, hay que reinventarse y ya está. No hay otra. Claro, por lo menos en este año que está así raro. Pues si tienes que decir algo, es el último momento que tenemos de algo que no hayamos hablado que quieras contar a la gente. Bueno, pues nada, decirles que bueno, que hay un tipo aquí en Galicia que se llama Maneiro, que acaba de sacar su nuevo disco, que es un formato video álbum. Un disco hecho a tu maneira. Ah, mira tú. Hecho a mi maneira. Y que bueno, que como dices tú, que si quieren pasarse 40 minutillos mirando ese viaje mío con Satanasiño que está en YouTube, o si no, por lo menos que lo pongan de fondo mientras se hacen la cena. Porque tendrá que ser por la noche, el fin de semana, porque con el ritmo que llevamos de curry por la semana, pues, la gente poco tiempo tiene para... ¿Sabes? Para... Cada uno cuando pueda, porque yo, por ejemplo, curro por la noche, con lo cual por la noche... yo por la tarde, más bien. Por la tarde. Bueno, pues vamos a despedir, pero con un tema que tú elijas de tu disco. Dime cuál. Pues, mira, si voy a morirme, que sea con los pies por delante. Entonces, por delante los pies. Por delante los pies. Y simplemente por eso, ¿no? Porque si llega el momento, pues que sea con los pies por delante, ¿no? Hombre, claro. Y en plan peleón, por supuesto. Hombre, claro, eso siempre, que me empujen fuerte porque la caja no va a querer entrar en el nicho. Efectivamente, solita no entra, eso fijo. Hombre, claro. Pues muchas gracias por habernos atendido, muchas gracias por estar ahí y bueno, pues aquí dejamos este por delante de los pies y aquí tienes una radio donde, pues bueno, por lo menos echamos un ratejo entretenido. ¿No? Muy bien, tío, pues muchas gracias, Bernie, por darme la oportunidad, tío, de llegar a tus oyentes y nada, espero que a la gente le guste. Pues ahí se lo dejamos para que lo vayan escuchando, ese por delante de los pies, y hasta que termine el programa, que quedan 10 minutitos, una cosa así, pues iremos poniendo algún temilla más, seguramente. Vale, vale. Perfecto. Muchas gracias. Venga, y aquí dejamos este por delante de los pies. Bailar el camino con la cuerda floja, tú eres mi reina. Arriesgarlo todo, vacilar a la suerte, hacerte yo contigo lo esencial. Invisible a los ojos, fue descubrirlo juntos. Acelerar el paso, borrar nuestras huellas y lo que tenga que venir por delante los pies. Lo que venga después, solo se vive una vez. Asombrado, no salgo de mi asombro. Yo vi la luz contigo, puesta de sol, mirando al infinito. No hay nada tan bonito, hagámoslo a tu manera. Marchémonos de aquí, compartir destino a medias y lo que tenga que venir. Por delante los pies, lo que venga después, solo se vive una vez. No tengo miedo a la muerte, al borde del precipicio. Todo se ve tan bonito. puse mi corazón a remojo para ahogar mis penas. Pena no haberte querido, pena, pena que ya no me quieras. La verdad, soy malvado. La mentira, un camino sin retorno. Y a la vuelta de la esquina, las piernas del paraíso han cerrado. Satanás, Satanasiño, soy el gallego más malo que te puedas encontrar. Satanás, Satanasiño, hay un gallego malo, malo de verdad. Nunca lo hacéis por joder, lo disfrazáis de cariño. Pues no me llaméis Satanás, llamadme Satanasiño. Nunca lo hacéis por joder, lo disfrazáis de cariño. Pues no me llaméis Satanás, llamadme Satanasiño. Bueno, pues ya se va terminando el tiempo y se nos termina por hoy, pero seguiremos por aquí dando caña, dando cera y, por supuesto, enterándonos de cosas muy interesantes como nos hemos enterado hoy. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y aquí desde los estudios de Revi Radio en Vicky Álvaro, pues estamos dispuestos a pasarlo bien, a disfrutarlo y a escuchar buena música. El miércoles que viene Salsa Roxa estará de nuevo aquí. Hasta la semana que viene. ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de reviradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira. Mira el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás.